querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Cuatro Elementos. Hola. Espérate, que baje los niveles, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Ostras, espérate, voy a bajar todo directamente. Ahora. ¿Estamos mejor ahí? Es que hay muchos micrófonos aquí. Los micrófonos. Un, dos, tres, los micrófonos. Oye, por Dios. Que... A ver, pon el tema del 98. El micrófono. Pon el tema del 98. Ponte el otro, empezamos ahí. Haz un cambio. No, si es que está este aquí de... Espera. Ojo, ¿ya? Ojo a la... ¿Ya? Esto no es la guerra de los mundos, es la guerra de los micrófonos. Efectivamente, mira. Los micrófonos se han convertido en una especie de aliens. Ya no se acopla, es que era ese micrófono puñetero. Sí, se acopla. Se acopla. Venga, vamos a darle brío a esto, por favor. Programa 98, Jorge Barrachina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 98, ya estamos cerca del fin del mundo. Ya estamos a punto de irnos al carajo. No, sí. En el 100 se acaba el mundo, chavales. O sea que os quedan 2 semanas para hacer todo lo que teníais en vuestra lista de cosas que hacer. Ostras, tío. Es que tiene como retroalimentación. Mira. Expiro. Y se... Ay. Inspiras como... ¿Cómo decirlo? Aire radioactivo, ¿no? Efectivamente, debe ser. Sí. Programa 98. Esto va a ser un programa muy, muy de rock, blues, country, muy sureño. Muy del sur. Que ya el viene... Sur de Madrid. Está venido, claro, del sur. Exacto. Totalmente. ¿Qué mejor ejemplo de rock sureño que los Black Crowes, ¿no? Claro que sí. Sí. Y... Me estoy poniendo súper nervioso con el pitidito este. Parece que tengo un soplo. Le vamos a dedicar este programa a nuestros queridos compañeros. Iba a decir Jorge Barrachina, no, Jorge... Bueno, a ti también te lo voy a dedicar. Venga, yo me lo dedico. Tú me lo dedicas a mí. Venga. A Filippo Casu y a Antoine Sauvage. Toñito está currando en Sevilla, Quillo está ahí en Sevilla, que no puede ni escucharnos, ni entrar, ni nada. Está a tope con está, el culo. Está plenamente focus. Exacto, ahí focus on the way y Fili está en Cerdeña. Probablemente intentemos una conexión en los próximos minutos para saber qué tal le va por allá. Así que nada, vamos a poner el temazo de Black Crowes, porque esto es un sinvivir. Sí, y ahora quitamos todos los micros. Venga, los cuatro elementos, en Radio Vallecas. You are my lover. Only a Fool, temazo de los Black Crowes, canción de 1998, que ilustra perfectamente nuestro programa número 98, los cuatro elementos. Effective Wonder. A ver, voy a hacer la respiración otra vez hacia adentro. Espera, que quito la música. Ya no se acopla, tío. Ya no se acopla. Hemos dado con la tecla. Only a fool would let you go. Solo un tonto te dejaría marchar. Qué románticos se ponen los rockeros en muchas ocasiones, ¿eh? Son un poco, sí, sí. Son la variante floja de los cantautores. Sí, cambiando la guitarra acústica por la eléctrica, ¿no? Sí. ¿Eh? Mejor un poquito de distorsión. Así, claro que sí. Claro que sí. Bueno, Marquitos, que tenemos una entrevista aquí, ¿no? Con gente de tu maravillosa tierra llamada Galicia, en concreto Vigo. Exacto. Espero que funcionen las comunicaciones telefónicas para que hablemos en 4 o 5 minutitos con Mauro, el batería, de una banda que ya ha estado en nuestro programa hace muchísimas semanas. Se llaman The Soul Jacket. Vienen desde Vigo. Bueno, creo que vienen desde Nigrán, población cercana a Vigo, pero digamos que inmersa en el área metropolitana de Vigo, ¿no? Qué bien hablo, ¿no? O sea, efectivamente. Ahí estoy sembrado. Estoy sembrado porque estoy muy, muy emocionado. Le tengo mucho cariño a Mauro, que de un amigo de mi chica. Pero auténtica, el novio burrada. De mi amigo. O sea, Mauro, novio de Mary, que es una de las mejores amigas de mi chica. Joder, lo siento. Bueno, lo siento. Y no entendáis que esto es que estamos... Bueno. Hoy estoy tontuno, lo siento. He dormido poco y estoy tontuno. Que sepáis que nosotros siempre tenemos el criterio de calidad muy alto. No entendáis que porque no, sea el amigo de... Ha dicho esto, que tengo mucho cariño, pero no que le vayamos a hacer la entrevista por eso. Porque el tema amistoso, lo que es el cariño, a mí me influye muy poco a la hora de valorar una propuesta artística. Bueno, a la hora de valorar cualquier cosa. O sea, yo creo que merecen un sitio en este programa. Ojalá les vaya muy bien, se merecen toda la suerte del mundo, porque han hecho un disco debut maravilloso que se llama Good Mama y que va a sonar ahora mismo en las ondas de los cuatro elementos. Vamos a escuchar el corte número 2 que se llama Butter and Bruce y enseguida hablamos con Mauro sobre The Soul Jacket. Señoras y señores, están escuchando Butter and Bruce, corte número 2 del primer y maravilloso disco de The Soul Jacket, que se llama Boot Mama. Temazo. ¿Qué me dices, Jorge? Temazo. Tú que eres un gran crítico musical, bueno, un maravilloso melómano y mejor crítico musical, ¿qué te ha parecido este discazo? Pues me parece muy paradójico que unos chicos de Vigo sean capaces de tener esa esencia que parece que es que están salidos de ahí, de Virginia para abajo. De Ohio, yo creo que son de Ohio, porque como tiene una canción que dice Ohio, yo creo que son de Ohio. Hola, Mauro. ¿Mauro? Mauro. Mauro. Ay, ¿le has dado la almohadilla? Sí, le has dado a la almohadilla, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a poner otro tema, aprovechamos, ponemos otro tema y le llamamos. ¿Qué te parece? Venga, vamos allá. Vamos a poner el corte número uno, que se llama Revolutionist. ¡Mauro! ¿Dónde está Mauro? ¿Comunicaciones? Tenemos suerte ahora, Mauro. Sí. ¡Mauro! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Lo escucho bajito. God bless you. Que Dios bendiga América. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Eh? Un poco, me pilláis así en el postre, pero bueno, es que mi familia se alarga la sobremesa siempre. Bueno, Dios mío, que... sí, son tres y media, estáis ya en horario casi estival, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Domingo es lo que tiene. Es que no son horas para hacer un programa de radio ni para que entrar. Sí, hombre, que sí, que está bien. Sobremesa es lo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, tío, ¿bien? Muy bien. Sí, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien? Bien, estamos encantadísimos con este disco. Oye, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, no, ya sabes que tenemos muy buen rollo y que yo soy mi pelota, bla, bla, bla, bla, bla. Te lo digo de verdad. Habéis hecho un disco espectacular. O sea, yo... Sí, vemos mogollón de respuesta positiva. Y nosotros, o sea, no sé, estamos al 100% contentos. No sé, fue como todo cuadró muy bien, todo... Ningún fallo, nada, todo fue como muy fluido y no sé... Todo el mundo que nos habla bien, a veces hasta es pesado ya. No, llegas a entender, salvando las distancias, a músicos como Bob Dylan, tío, que son luego en plan unos odiosos, no puedes hablar con ellos, tío. Pero cuando te adulan mucho, ¿sabes? Ya es como, anda, deja. Oye, Mauro, ¿cuánto tiempo tiene la criatura? ¿Cuánto habéis tardado en grabar todo el disco y sacar todas las canciones? Ya te digo, las tomas principales en directo, prácticamente todo. O sea, 90% es en directo y fueron 10 días. Nueve días. Sesiones cortas, pero salió rápido. Un poco es que el método que utilizaba Hendrik es un poco y lo que nos gustó, él siempre decía, en plan, yo soy un fotógrafo, es decir, yo fotografío lo que vosotros vais a hacer aquí, ¿sabes? O sea, esto va a quedar como un testigo de lo que el grupo es en esta sala estos días, ¿sabes? Y entonces fue eso, nosotros nos dedicamos a tocar los temas y luego escoger la toma buena y todo eso. Oye, o sea, pues eso tiene mucho callo, ¿eh? O sea, lleváis sí. ¿cuánto tiempo lleváis tocando juntos? Hombre, pues llevamos, a ver, vamos a ver, empezamos nosotros en 2003-2004, pues eso, serán ahora 8-9 años. Pero bueno, ya como grupo cerrado y ya muy en serio, pues llevaremos 7 así, o sea que... Hombre, y trabajo para este disco sí que hubo, sí. Uh-huh. Ya sabes que, o sea, nos... Fue un poco eso, nos encerramos voluntariamente, en plan, cogimos una política de no tocar en directo para preparar el disco y yo creo que funcionó, en parte porque también creas una especie de expectativa y bueno, y al final bien, o sea, la gente yo creo que le dimos lo que se esperaba y más, vamos, nosotros estamos muy contentos, o sea que sí. Mauro, una pregunta maligna, porque no todo va a ser buen rollo, ¿sabes? En esta entrevista, ¿sabes? una caricia y una hostia. ¿Por qué habéis tardado tanto tiempo en sacar este disco? Lleváis mucho tiempo, como grupo, sí. Muchos directos, ya los EPs, el último creo que... Tenéis dos EPs, ¿verdad? Sí. Dos. Sí. El segundo, que yo lo he escuchado muchas veces, que yo decía, joder, pues estos tíos tienen que sacar un disco. ¿Qué pasa? ¿Que no aparecía el momento adecuado? ¿Nos veías con confianza? Te refieres a tardar en sacar un álbum, o sea, un disco, sí, un EP. Sí, exacto. Sí, o sea, el disco, lo que tenéis ahora. Es decir, sí. ¿Por qué habéis tardado tanto tiempo? Porque No fue premeditado. Es decir, fue un poco... No sé, fue un poco... Lo hicimos esperar, pero yo creo que fue positivo. O sea, lo preparamos todo tanto y nos tomamos... O sea, nosotros nunca tuvimos prisa, para nada. Uh-huh. No creemos en eso de entrar ahí, entrar por la puerta grande, ¿sabes? De repente. Si no, somos más de colarnos ahí por la puerta de atrás, ¿sabes? Pero entonces es un poco así. Nosotros lo que dedicamos fue tiempo y nos preparamos en hacer buenas canciones y punto. Y cuando vimos que teníamos un puñado de buenas canciones, nos fuimos a grabar. No lo pensamos de otra manera. Entonces, bueno, crear buenas canciones, componer buenas canciones y arreglarlas lleva tiempo. Y yo creo que incluso tener prisa es un error. Mm. O sea, no sé, pero bueno, nosotros lo vemos así. Las canciones que forman parte de Bud Mama son canciones nuevas, canciones que llevan mucho tiempo ahí, que ya son los directos, o sea, ¿cómo surgió el material? Que llevásemos tiempo tocando un par de ellas, el resto son muy nuevas. Uh-huh. Y ya veis, son 10, o sea, 11 temas, uno de ellos es una versión, pero bueno, versión muy, muy, muy versionada. Vamos, no se parece casi la letra, es lo que mantiene con la original, de Neighbor, Neighbor. Pero no sé, son... Eso, o sea, temas que sí, realmente muy nuevos, que los gestamos en este periodo, en este encierro que tuvimos, no... Fue así, o sea, no venían de antes, vamos. Mauro, ¿y qué planes tenéis de promoción ahora? Porque ahora os toca carretera. Claro, ahora viene lo jodido, claro, exactamente. Ahora, bueno, pues es eso. Coger... ¿Cómo que viene lo jodido, Mauro? No, viene lo jodido no, porque cuando uno tiene un buen material... A ver, que puede haber mucho infortunio, que tal, pero tenéis lo más importante, ¿no? Que tenéis un buen disco, tenéis una buena banda, tenéis un buen sonido, ¿qué coño? Sí. ¿No? Yo creo, claro, lo importante es eso, es que nosotros nos lo creemos 100%. Es decir, ahora estamos tan contentos con el disco que lo vemos todo muy positivo. Va a ser duro moverlo, porque siempre es duro. Toda la burocracia que implica, ¿no? Todo el papeleo, andar moviendo para aquí, para allá, contactar con gente, eso es un poco lo duro. Eso es un poco lo que echamos en falta, no tener a una productora que nos respalde. Somos muy hazlo tú mismo, pero claro, llegado a un punto, yo creo que el músico tiene que ocuparse de, yo siempre lo digo, el músico debería ocuparse de hacer música, pero es que hoy en día el problema es que un músico tiene que ser productor, músico, técnico de sonido, manager, tiene que serlo todo, y a veces es duro, somos 5 y nos repartimos el chollo, pero aún así es duro, sí, pero bueno, lo que queda ahora es eso. También este disco, nosotros es un disco, pero también pensamos en él como una maqueta larga, por así decirlo. Vamos a utilizarlo para moverlo y para darnos a conocer y para seguir tocando en directo, que es lo que nos gusta, vamos. No tenemos tampoco grandes aspiraciones, lo que tenga que venir, que venga. Uh-huh. Correctísimo. Vamos a escuchar otro temita del disco de Bud Mama, el primer disco de Soul Jacket, se llama Ohio. Escuchamos un poquito y seguimos, ¿vale, Mauro? Ok. Right. Queridos melómanos, estáis escuchando Ohio, el corte número 4 de este discazo de Soul Jacket que se llama Good Mama. Joder, tenía una pregunta en la cabeza y se me ha olvidado completamente. No, hombre. Mira. Es verdad, ¿estás ahí, Mauro? Sí, estoy. Estás ahí. La pregunta es, bueno, tú decías lo de que los músicos deberían dedicarse a cuestiones musicales, que el tema de la prensa lo tiene que hacer otra persona, tal. Bueno, también tenéis ahí una persona que yo creo que va a hacer mucho, ¿eh? No vamos a dar más datos, pero yo creo que ahí tenéis ahí una curranta, una gran profesional de la comunicación, que va a hacer una gran tarea, ¿eh? Te lo advierto, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Toma nota. No, es que ahí hay mucha calidad también. Está la calidad musical y luego la calidad artística de comunicación, publicidad y demás. Exactamente. Hablando de, claro, del diseño, de la publicidad, del envoltorio, digamos, que es muy bonito. Sí. El disco está, el CD, el disco, que es una pasada, y luego ese ¿cómo decirlo? Ese envoltorio con una portada preciosa que nos tienes que explicar que ha sido hecha por ti. Porque tú eres un estudiante de Bellas Artes, ¿no? Un licenciado en Bellas Artes. Correcto, ya, ¿o no? Correcto, licenciado este año mismo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Un músico con estudios, sí, señor. Exactamente, músico con carrera. Así que cuéntanos. O sea, tú has dicho lo de que los músicos por el diseño, la comunicación por otro, pero aquí no has cumplido con no, con hombre, sí. Yo siempre digo, es costoso a veces, pero yo siempre disfruto. Y mis dos pasiones son la música y por otro lado la pintura, el dibujo, etcétera. Entonces no me costó, esto vino porque la idea de la portada estaba como gestada ya cuando estábamos grabando el disco, y fue como una fotografía de una banda de música sacada en Bilbao que tenía Tony, el cantante, super vieja, en un marco super viejo de casa, sus familiares, tenía un poco de historia. Y yo la vi y no sé, entre los dos vimos la idea de, joder, pues esto encaja, este tipo de este rollo de banda de pueblo encaja un poco con lo que nosotros somos, porque yo sé que nosotros lo que nunca vamos es el tren, o sea, nosotros tenemos muy claro que somos chavales de pueblo, todos, uh-huh. Y no vamos de ese rollo de nada, de rock and roll, la ciudad, ¿no? Nosotros somos más... Chavales somos de Nigrán. Aldeanos, ¿sabes? Chavales entonces de Nigrán, ¿no? Eso, y cuadraba todo muy bien, no sé, y decidimos eso, hice yo esa ilustración, metiéndonos a nosotros en medio de esos personajes, y cuadró, yo se la enseñé a ellos, les gustó, y fue como que, no sé, cuadró todo muy bien, ya te digo. Uh-huh. Oye, Mauro, tenemos aquí el buzón, el inbox aquí reventado de correos diciendo, oye, ¿dónde puedo comprar el disco? ¿Cómo puedo comprar el disco? ¿Dónde me lo puedo descargar? ¿Cómo se hace? La pregunta es, ¿dónde me lo puedo descargar? Eso te coges un tren a Vigo y lo compras en Vigo. No, vamos a ver. Oye, claro, mira, es una forma de hacer turismo. Vente a Vigo y ya de paso te llevas un CD. Y de paso te llevas un souvenir. No, vamos a ver. Lo tenemos en Vigo a la venta. En el EP de disco, en la tienda del EP de disco, es una tienda muy recomendable, por cierto, si alguien va a Vigo, porque uh-huh. Tienen de todo y de lo que nos gusta a nosotros, rock and roll. O sea, que muy bien. Y luego, aparte, bueno, varios establecimientos de Vigo, y estamos viendo ahora el poder mandarlo por correo, es decir, hacer venta por correo individual, es un poco, ya te digo, también otro que es algo que es costoso, pero bueno, hasta que no encontremos en este periodo que estamos de encontrar productora, discográfica, etcétera, que supongo que en un futuro nos lo facilitará, de momento tenemos que hacernoslo nosotros. Entonces, bueno, estamos aún en ello. Uh-huh. Bueno, además, de hecho, en la parte trasera del disco hay dos iniciales que a mucha gente no le suena qué son. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Doble copyright o qué es? CC. Ah. Explícanos. CCC. Explícanos eso que se llama Creative Commons. ¿El Creative Commons? Pues hombre, no sé si no estáis familiarizados. Hombre, es, bueno, un poco así como fuimos un poco de hazlo tú mismo, decidimos eso, que no de momento no involucrarnos con asuntos tipo SGAE, etcétera, por las razones que sean. Pero es otra manera, o sea, también hay que hacer pensar a la gente que el copyleft, se le llama así comúnmente, es otro tema, es otra manera de registrar tu arte o tu producto, tan bueno o mejor que el copyright. Ajá. Y es una forma más, es gratuita y bueno, para quien quiera información tiene que lo busca, hay un link en nuestro Facebook donde aparece la información sobre referente a los derechos que copa el disco este en concreto, y bueno, es una forma más. Tan buena como cualquier otra. Muy bien, muy bien. Nos ha convencido tu discurso, que lo sepas. No me pagan esto. Nos estás convenciendo. La última cosilla, antes de pinchar un temita que va a servir de cierre, de despedida a esta charla, vamos a hablar de vuestras referencias, ¿no? Aquí hay mucho rock sureño, rock, blues, country, años 60, 70, ¿no? ¿Cuál es vuestra base para hacer estas canciones? No lo sé, no... Eso es algo que nos preguntan bastante, de cómo acabasteis haciendo rock sureño, que bueno, tampoco creo que sea rock sureño del todo, ¿no? Ya te digo que, como dices, hay mucho de un poco de todo. pero no fue algo tampoco premeditado. Nos dimos, o sea, teniendo todos un poco unos gustos diferentes, de repente nos encontramos haciendo algo que nos gustaba muchísimo a todos y que, o sea, que a todos nos gustaba y que era este tipo de música. Influencias son, hombre, yo creo que las de todo el mundo que le gusta un poco el rock and roll de los 60 y los 70, esa bisagra ahí que está entre el cambio 60-70, que hay infinidad de grupos super, o sea, muy poco conocidos pero que son espectaculares. Y fue un poco lo que para este disco nos sin comerlo ni beberlo, nos encontramos escuchando mucho esos grupos no tan conocidos y fue algo que se plasmó. Yo creo que se plasmó bastante en el disco este, vamos. Pero por, nada, no, por no ejemplo, fue premeditado, ya te digo. Por ejemplo, ¿qué grupos poco conocidos? Danos nombres, queremos nombres. Hombre, por ejemplo, gracias a Hendrik también nos descubrió a Little Feat, que tampoco son muy conocidos, pero es un grupo. No tiene nada que envidiar a los Stones, por ejemplo. O, pero no sé, no caigo ahora, no sé. Bueno, un montón de cosas. Bueno, vas a hacer una lista y nos la mandas por correo, ¿eh? Casi mejor, ¿eh? Mira que no mamamos música, pero bueno. Bueno, ¿sabes qué pasa, Mauro? Que cuando uno escucha mucha música, a mí me pasa algo parecido. Cuando uno escucha, yo no la hago, ¿no? Pero la escucho, ¿no? Y me emociono con ella. Entonces, escuchas tantas canciones, tantos discos, tal, sí. que luego resulta complicado decir, oye, sí, no, ¿qué escuchaste la semana pasada, tal y cual? Porque yo estoy con lo de ahora, y es muy difícil clasificar, ¿no? Enumerar, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Exactamente. Queremos una canción de despedida, así que, bueno, hemos pinchado Revolutionist, Butter and Bruce y Ohio, así que elige otra, la presentas y nos lanzamos al estrellato. Pues un tema que para mí, no sé, que yo creo que es de mis favoritos. Yo creo que está ahí de pista 3, Tampering Carol. Y bueno, no sé cómo presentarla, eso tenéis que decirme vosotros, yo de radio. Bueno, con que nos hagas una dedicatoria a toda la audiencia vallecana. Ok. Ah, queremos un saludo para los cuatro elementos, ¿no? Effective Wonder. Soy Mauro de los Soul Jacket, de los únicos e inigualables Soul Jacket. Me gusta tu visión emprendedora. Ya sabemos que estos chicos van a pegar el petardazo, claro. Y entonces podremos tener la cuña. Exacto. Pero estuvieron aquí en los cuatro elementos. Soy Mauro, el batería o baterista. ¿En qué quedamos, Mauro? ¿Batería o baterista? Batería, venga. Batería. Batería, que suena más modo, sí, mejor. El batería-baterista suena demasiado fino, ¿no? Sí, así es. Batería, Soul Jacket y estáis escuchando los cuatro elementos, lo que tú quieras. Dinos lo que tú quieras y así ya grabamos la cuña, la tenemos para nuestro disfrute y luego pinchamos la canción. Bueno, pues venga, pues para la audiencia vallecana, temazo de rock and soul de parte de Soul Jacket, Stampin' Carol. Fantástico, genial. Muchísimas gracias, Mauro. Te mandamos un abrazo muy fuerte y os echamos todo lo mejor. Ya verás cómo esto va a funcionar. Lo que dices tú, no hay que premeditar las cosas. Todo ha funcionado de una manera normal, de forma natural, que es como tiene que ser. Pero ya verás cómo vais a pegar un pelotazo. Venga. Y vamos a estar ahí Dios en los conciertos. Vale. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Yeah. tíos, me cago en la leche. Es que suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Qué maravilla. Stampin' Cattle fue la propuesta de Mario para cerrar esta entrevista. El corte número 3 de Bud Mama, Good Mama. Chamalle, como queiras, como decimos en nuestra terriña en Galicia. Ay, Galicia, chamalle X. Good Mama by The Soul Jacket. The Soul Jacket, la chaqueta del soul. ¿Cómo lo traducimos? No sé. Es que no tiene una traducción así. The Soul, D-S-T-H-E, Soul, S-O-U-L, Jacket, J-A-C-K-E-T. Lecciones de inglés en Radio Vallecas. Lo digo para que la gente busque en internet. Tienen Facebook, tienen MySpace. Hay que seguir en la pista a estos chicos porque van a hacer cositas, ¿eh? No digo triunfar, porque triunfar ya han triunfado. Con este ya han triunfado. Yo hago un disco como este y ya directamente paso de todo. Así que nada, vamos a recordar cuál es nuestra página webs. La webs. Webs. A ver, ¿cuál es nuestra página webs? Pues os lo vamos a decir ahora mismo así. Venga, vamos, dale. Enjuto, díganlo. ¿Conoces nuestra web? No. Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! ¿Qué haríamos sin internet? ¿A que sí? Más temitas, Jorge. Vamos a seguir con este rollito, ¿no? Con este rollito de rock, blues, country. Claro, tío. Esa onda sureña, ¿no? Esa buena. Y además, es que pega mucho. Para esta época del año ventosa como marzo, pega un montón. Qué poético, ¿eh? Me ha salido esto. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues voy a dejar de decir chorradas, sí. Y vamos a escuchar un tema de Tom Petty, que me gusta mucho. Ajá. No os digo el nombre porque no me da la gana. Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. With Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel something creeping in and I'm tired of this town town. Oh my, my, oh hell yes, honey, put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. And that ball will be coming soon. Oh, my, my, oh, hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town Señor Barrachina, menudo temazo que nos has traído hoy. Ha visto esto. ¡Joder! Gracias a Pandora, una gran radio por internet que solo se puede escuchar en Estados Unidos. Ah, pero yo la escucho. Estáis aquí, los cuatro elementos. Radio Vallecas, son las 3:50. Dios mío. Nos queda poquito para el programa. Nos queda poco, pero intenso, intenso, cuidado. Vamos a escuchar otra propuesta sonora que tiene bastante relación con lo que estamos abordando durante la tarde de hoy. Es un grupo relativamente nuevo, tienen dos discos en el mercado. Hace poco estuvieron en Madrid. Les conocí el día después de que actuasen en Madrid. Es una putada tremenda. Les conocí a través de internet y escuché sus canciones, supe de su existencia musical el día después de que actuasen en la Sala del Sol de Madrid. Que dices, me cago en la leche. Ay. ¿Por qué? ¿Cuántas veces me habrá pasado a mí eso? También, ¿no? Se llaman Dawis, ¿no? Tenemos aquí una problemática, un dilema, un trilema o un cuadrilema, porque las iniciales del grupo son D-A-W-E-S. Y no sabemos si eso se dice Daus, Daus, Daus. Daus. Daus, Daus, Daus. Hey, Daus. This is we are Daus and this, you are listening for Elements. Entonces, esto es Daus, tienen dos discos en el mercado, son de Los Ángeles. Su segundo álbum se llama Nothing Is Wrong. Y esto que va a sonar ahora mismo es una auténtica maravilla y se llama Time Spent in Los Angeles. Yeah. Charms that only comes from time spent here. I have been, and the dirt that I've been gathering deep beneath my nails. But now I know what I've been missing, and I'm going home to make it mine. Special kind of sadness, you got that tragic set of charms that only comes from time spent in Los Angeles. Makes me wanna wrap you in my arms. You got that special kind of sadness, you got that tragic set of charms that only comes from time spent in Los Angeles. Makes me wanna wrap you in my arms. Otro grupo reciente que me encanta, reciente para mí, claro, porque ellos llevan un tiempo haciendo cosas. Segundo disco, Nothing Is Wrong. Esta canción se llama Time Spent in Los Angeles. El tiempo que estuvimos en Los Ángeles, de Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers, porque ellos son de Los Ángeles, son angelinos. Son unos ángeles angelinos. Se llaman Dawis. Dawis, Daws, como da igual. Dawis. O sea, da igual la pronunciación. D-A-W-E-S. Buscadlos en internet porque son buenísimos. A Jorge, ¿cómo era la definición de hace un momento? Es como que... Es música agradable, es música de escuchar, agradable, pero que no es en plan... Para mí no es... No es... Claro, para mí, ¿no? Yo viéndote ahí cómo te meneabas, yo sí. Digo, este tío, o sea, si hubiera nacido en Texas, sí. Estaría ahí tranquilamente, porque como los coritos estos country, estarías ahí en tu salsa. Hombre, si hubiera nacido en Texas, yo creo que estaría en la cárcel. ¿Por qué? Estaría en estaría en la cárcel por haber hecho una fechoría con la pena de muerte en mi historial. Qué visión más apocalíptica. No, bueno, ya te he dicho que en breve me mudaré a Nueva York, ¿no? ¿Cómo? Que a Nueva York, que es un proyecto a medio plazo, 2013. Yo creo que en 2013... Me voy a vivir a Nueva York, sí, es así, es cierto, ¿no? O sea, para que... Ya está, ahí. Nueva York... Atención, entonces... parece esto una bolsa de Zara, en plan Vallecas, Múnich y Nueva York. Voy a Nueva York, que es el epicentro de muchas cosas. O sea, va a ser mi epicentro y el epicentro de muchas cosas. Musicalmente tiene que ser una auténtica pasada, y cuando esté allí, pues me haré como el puente aéreo, ¿no? Madrid y Barcelona va a ser Nueva York, Los Ángeles, Nueva York. Entonces estaré con los Dawis y con John Spencer, Blues Explosion también, ahí en Nueva York. Con todos. Bueno, vamos a dedicarle una canción al ilustrado Filippo Casu. Correcto. Que de hecho además, mira, aunque no venga a cuento, se lo voy a decir, porque el otro día hablando con mi madre me hizo mucha gracia. Y este dicho le pega mucho a Filippo. Atención al dicho. Vino y queso saben a beso. Dicho granadino, increíble. Pues dedicado este dicho y esta canción de los Hollies para Mr. Filippo Casu. Set out all night, I walk downtown. bien suena este Long Cool Woman in a Black Dress de los Hollies. Hay que escucharlo a todo volumen. Claro que sí, claro que sí. A ver, un anuncio hiper breve, ¿vale? Sí. Nos la acaba de poner por aquí un cartel Ricardo, que ya lo conocéis, que viene detrás de nosotros con RQR. Y hay unas jornadas del 19 al 25 de marzo llamadas Semana de la Ducha por el Derecho a la Vivienda, que culminarán con el 25 de marzo, que habrá una manifestación a las 12 de la mañana en Atocha. Bien, perfecto. Y vamos ahora ya a despedirnos, ¿no? Vale, está bien. ¿Cómo nos podemos despedir? Se ha colado un saludito de ahí de nuestro LA, de nuestro Los Ángeles también. Oh, yeah. Oh, yeah. No pasa nada. Que se cuele todas las veces que quiera. Vamos a acabar con otro temazo. Tenemos muchas opciones. Tenemos la Creedence, tenemos John Spencer Blues Explosion, tenemos de todo. Tenemos de todo, pero Jorge tiene muchas ganas de que suene aquí, en este momento, un temita de J.J. Cale. Efectivamente, porque que sí, yo no que sabía realmente el nombre de esta persona, pero hoy, escuchando un poco de radio, digo, ostras, qué temazo, de quién será. Y rebuscando, pues he encontrado que era de J.J. Dale. Y Cale, ¿no? Cale. J.J. Cale. Prueba a decirlo así. J.J. Cale. J.J. Cale. Cale. Hay que como torcer un poco la boca y la cara para decirlo. Y bueno, pues os vamos a dejar con este temazo, que seguramente lo habréis escuchado en algún anuncio o en alguna peli. ¿O no? O no. Y si no lo habéis escuchado, pues lo vais a escuchar en primicia, aquí en el 107.5, Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. La semana que viene ya, programa 99. Estaros atentos, que estamos gestionando la fiesta. Bueno, estamos gestionando entre comillas, o sea, tenemos idea de hacerla, pero no hemos movido nada. Entonces, ya os avisaremos, vamos a hacer un fiestón, sí. Vais a tener una buena oportunidad de conoceros personalmente, que es algo que no creo que os interese demasiado, pero sí que os prometemos un gran fiestón. Es decir, nosotros anunciaremos el sitio donde lo vamos a hacer tal y cual, el que venga se lo va a pasar de puta madre. Eso está garantizado, eso por ya, contrato. Ya luego que les callamos bien o mal ya es otra cosa, ya es diferente, ya. A eso da un poquito igual, ¿no? Al final lo que importa es el espíritu, ¿no? El espíritu. Al final lo que importa es la música. Cuatro almas, ¿no? La música. Al final lo que importa es la música. No importa otra. Eso es cierto. Totalmente cierto. Ya, o sea, esta tarde, mañana, con un poquito de suerte, mañana subimos el podcast, porque claro, tú has escuchado el programa y te dijo, yo quiero escucharlo otra vez, ¿no? Porque cuando algo te gusta, lo quieres escuchar más veces. Claro. Entonces mañana ya, loscuatroelementosradio.com, te escuchas el podcast. Ahí, claro, el podcast. ¿Eh? El podcast. El podcast Aprende Inglés con Marcos y Jorge en Radio Vallecas. Ahora, venga, que nos vamos a marchar. Vamos a escuchar a J.J. Cale con este Call Me The Breeze. A pasarlo bien, a cuidarse. Buena semanita. Buena y semanita. Que llueva entre semana, ¿no? El fin de... ¡Chao, chao! Change in the weather, ain't no change.